y estamos en comunicación con Sebastián Rivera. Él es el delegado general del Ministerio de Agroindustria de Nación. Sebastián, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Néstor. ¿Cómo? Muy bien, muy contento por la jornada que estamos transitando. Bueno, contanos, ¿cómo venía el tema ayer con los compañeros? ¿Qué se esperaba del día de hoy ahí en la sede central? Mirá, venimos como todos de un mes largo con muchísima actividad, con mucha actividad en la calle, pero que en definitiva los compañeros siguen exigiéndole al gobierno respuesta, porque la situación económica en términos generales y el salario cada vez rinde menos, así que no hay una baja en cuanto a la demanda de mejores situaciones laborales y en definitiva en la mejora del salario en general. Obviamente sí hay se empieza a notar una diferencia con una patronal mucho más agresiva en todo lo que tiene que ver el control de los trabajadores y la persecución y la instalación del miedo en esta nueva etapa. Ajá. ¿Y cómo ha pasado? Como por ejemplo, bueno, a mí me llamaron desde La Plata para ver si hacía paro o no, para volcarlo en la planilla, digamos, y eso medio es un apriete, ¿no? Digamos, si haces paro, te escrachamos y te vamos a descontar, ¿no? Sería. Sí, al momento son sutilezas, ¿viste? No ha pasado cosa inédita, no hay en términos generales en estos 15 meses o no hubo predisposición nunca de los funcionarios ahí en el ministerio de encontrar soluciones a los compañeros en materia de analizar ajustes de viáticos, se le den viáticos a los compañeros de hace más de un año y de repente te aparecen las propuestas de que si vos querés venir a trabajar y estás imposibilitado porque no tenés los medios de transporte para llegar al laburo, de repente te aparecen las ofertas de te acercamos una combi, te acercamos un taxi, el jefe te va a buscar hasta tu casa para que venga, bueno, esas cuestiones que intentan perforar la idea de los compañeros de parar. Y después, obviamente, te van en todas las áreas, te van tirando, che, vas a venir, no vas a venir, qué vas a hacer, pero ya como una cuestión más ligada a mirá que puede haber una pena si no venís. Yo ayer estuve en unas jornadas que nuestra junta interna tuvo en la provincia de Mendoza y tanto en la oficina de la agricultura familiar que estuve o la del INTA allá en Luján de Cuyo, en ambas se daba la misma circunstancia de que los jefes preguntaban qué iban a hacer y que estaban a predisposición de ellos irlos a buscar a donde sea, digamos. Más allá de eso, creo que el paro tiene una contundencia sumamente importante. Vivís en el Gran Buenos Aires, creo, ¿no? Si no me equivoco. En San Miguel, sí. En San Miguel. ¿Y ahí cómo notaste vos? ¿Anduviste por ahí caminando un poco? Mira, es un distrito donde gobierna Cambiemos. Más allá que Cambiemos no haya ganado la elección acá, uno de los primeros intendentes que saltó del Frente Renovador a ser parte del gobierno de Villa en la provincia de Buenos Aires, era el intendente San Miguel. Con lo cual, acá hay menos actividad, pero no hubo un cierre total. Ajá. Bueno, ¿y tenés idea vos? ¿Te han comentado a alguien de cómo está la situación en el ministerio? No has conversado con ningún compañero. En el ministerio, por lo que nos han comentado, mucha menos presencia de compañeros, digo, fue importante la baja, se hizo sentir la baja de trabajadores que faltaron, que se dieron al paro. Hubo muchas preguntas durante toda esta semana con la idea de los compañeros de parar, y tiene que ver con algo que me parece que el gobierno no la está viendo, que es que hay una necesidad concreta en los trabajadores por la situación del salario, digamos. Hay una pérdida del poder adquisitivo salarial muy importante y no hay muestra por parte del gobierno de modificar su posición, sino todo lo contrario, de agudizar la situación en cuanto a seguir perdiendo salario por parte de los trabajadores. El que está pagando el costo de la crisis claramente es nuestro sector y sector de los empresarios pymes, sobre todo relacionado a la industria. Eso está, y a los comercios, eso está muy claro. Está bueno, Seba, te agradecemos por habernos atendido y que nos des un pantallazo de lo que está pasando más o menos hoy, de lo que vos tenés, por lo que vos tenés como conocimiento y lo que ha venido pasando por ahí en esta semana respecto de la charla de los compañeros y qué actitud tomar frente al paro que planteó hoy la CGT conjuntamente con las dos centrales de los trabajadores, ¿no?, de Argentina. Así que, bueno, te agradecemos mucho y, bueno, en otro momento nos ponemos en comunicación para tener por ahí un dato más fiel de lo que ha pasado, ¿eh? Bueno, no, gracias por el llamado, y sí, cuando quiera, a disposición. Les mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Seba. Hasta luego. Gracias.